Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chile, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Aquaman, swift and powerful monarch of the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman, who with his teenage ally, Aqualad, guards and defends all that lives in the seas against the forces of evil. Aquaman, king of the seven seas. Y bueno, estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en el cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, o por lo menos así será durante todo este mes, les introduciré a tres de los cuatro miembros de este siempre honorable, glorificado, glorioso podcast. Sí, algo así. Aquí a mi siniestra tengo al siempre, así rápido, pongan el descriptivo, nada más no se manchen, sí, no sean culos, porque se limpian ustedes solos, a mi carnalito el buen Zico. ¿Cómo están, carnalitos? Bienvenidos, como siempre, un gusto estar con ustedes. Y sí, al doctor Reseñas, doctor psiquiatra. Doctor psiquiatra. Sí. Soy písico. Pisco, no, pisco es una bebida. Bueno, que okay, sí, de Perú, sí, chido. De Perú y puta pega como. Como patada chino, de mula, sí. Como flor de caña al cuadrado, güey. Ah, como la huecha, desde que como tonalla de alitro en un trago, como pinche Richardson mezclado con el bucanero. No se ha salvado. Lo dijiste, me dolió el hígado, carnal. Y aquí frente a mí tengo el elemento de moda. A nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookiee. Exactamente, y en esta ocasión, nuevamente por cuestiones personales, no nos acompaña el Master Podcaster. Seguramente los Patreons lo notaron un poquito en la grabación. Sí. No se preocupen, carnalitos. Eventualmente mejorará, lo prometemos. Eventualmente mejorará cuando regrese y se traiga el equipo que no nos dejó. O cuando decidamos ponerle atención y cosas y así. Y aprendamos a manejar la cámara del Nightboy y yo. Básicamente. Aprendamos, me sonó a manada, güey. Ay, nada más porque no te quedaste 3 segundos. Y no. Así como lo que estábamos peleándonos, porque ahí sí nos estábamos peleando. No, güey, despacito. Bueno, esa madre. Y a los que obviamente tenemos que agradecer infinitamente por toda su paciencia, tolerancia y apoyo, es a nuestros Patreons, porque ya saben que nosotros no tenemos una base de escuchas, tenemos una armada. Y esta está compuesta de nada más y nada menos que el mayor Espíritu Juan, mayora Velasco Alejandra, mayor sí, todavía Rodrigo Díaz, ¿cómo no? Sí, sí, carnalito, esperemos pronto regreso. Por antigüedad lo merece, ¿cómo no? Ah, ¿cómo sí. No? El capitán Rosas Federico, sargento Ramos Carolina, sargento Rosales Jaime, sargento López Jorge y sargento Nieto Mauricio. Y antes de que empiecen a mar con sus... Ay, ¿por qué es sargento si es Carolina? Porque ella es feminista consciente, ella entiende y aparte sabe... Que las cosas... Aparte es maestra, güey. Es teacher, entonces... Sabe más que nosotros, por lo menos. Por lo menos de español, seguramente. No sé qué tenía. Ah, sí, no, sí. Pero en español, de español seguro, sí, no, sí, me queda sí, claro. O sea, no, sin bronca, güey. No tenemos muy buen lenguaje. No, güey, yo siempre lo he dicho. El spanglish es mi lengua materna. Mi spanglish es perfecto, güey. Perfecto. Mi español no, mi inglés tampoco. El spanglish no tiene madre. No hay falla. No hay falla. No, es crustáceos. Sí. No, soy alérgico a los crustáceos. Ah, si mi maestra de español pudiera verme ahorita. Pero bueno, la onda de todo esto es si que... Si mi maestra de español fuera como él dice Harley, güey. No, porque ella era el diablo, no era la maestra de español. Ya lo sé. Sí, así de rápido. No impide que mi maestra de español quisiera y que estuviera como ella. No, eso no impide que tú te imagines lo que se te dé la gana y... Pero pues, pollo. No. Por esos mentales. Sí, exactamente. Por eso me voy a ir al diablo. Sí, no al infierno. No, textual. Pero bueno, rápidamente, también tenemos que agradecer a la banda que se puso las pilas y le entró al reto de retarnos. Porque hay dos retos que no vamos a hacer lugares. Porque como te odio en el de George Franco, estúpido Wookiee. Entre más corro, menos calorías quemo, odienme. Sí, güey. No, tú no, carnal. Está bien que me reten. A ver cuándo me tomo la decencia de aceptarle su reto. No, ya lo aceptaste. A ver cuándo tomas la decencia. No, me metieron a huevo. No, no me invitaron. En una no me preguntaron, güey. No puedes, no, eso es imposible. No, le tuviste que dar like. Es que si no, no puedes. Y tú le tuviste que dar like. Sí. No, en el de Jorge, bien lo dijo Dan. No, que nos metió. Mandó la invitación. Si no, no le diste Dan, like, le mandó así. La invitación. Los sí dos llegó, ¿no? Te mandan la invitación. Ajá. ¿Te cae? Sí. Para que ahí es donde explico yo pues el nivel de atención que le pone mi carnal a las cosas. ¿Para qué me invitan? Si ya saben, si ya saben cómo soy. Exactamente. Por eso el güey no ha quemado calores. Porque dice, porque ahí está. Me metió una. Yo no quería, hasta que se dio cuenta de que acabamos y le tenía que dar a aceptar. Pero bueno, muchas gracias a nuestro carnalito Ambra por habernos retado. En el reto lo retamos. Y a George Franco, que pues lo hizo por convivir. Eso me cayó bien. Así que, pues güey, no sé qué hice, pero ahí está. Pero está bien. Y eventualmente. No, güey, no está chido. Son calorías. Yo no quemo calorías, no mames. O sea, no tengo calorías que quemar, cabrón. Es que porque no. No, no tengo calorías quemas, que quemar, güey. O sea, ¿cómo lo dijiste? ¿Cuánto corres tú, güey? 4 kilómetros y quemas, ¿qué? ¿Como 600 calorías? Te digo, güey, yo corro 5 kilómetros, quemé 320 calorías, güey. Carnalito. Haz trampa. Vete. Ser el Chicken Master, cabrón. Es que si le pones que pesa 120 kilos, sí, no, seguramente vas a quemar más. Sí, no, no, no, no, no me chingues, no. ¿Por qué crees que al Guki no le llegamos, güey? Porque vive lejos, no. Porque vive lejos, güey, casa grande, güey. Pero bueno, la onda de todo es que nuevamente lo agradecemos. Y rápidamente, para empezar el programa, empezamos con la portada de la semana. Sí, necesitamos portada. Y aparte es un buen tema, es un tema interesante. Ah, yo creo que también es una buena portada. También es una buena portada, sí, me voy a esforzar, créanme. Nuestros Patreons, el programa pasado, en las portadas alternativas, tuvieron una variante, se dieron cuenta, es otro motivo más para por qué suscribirse a nuestro Patreon Initiative. No tuvieron 5 versiones diferentes de la misma actriz, tuvieron 5 versiones de 5 diferentes programas, porque hicimos un despitorradero el programa pasado, que no sabíamos qué chingados vamos a poner. En esta ocasión... Tampoco. No, sí tengo idea. A diferencia de ti, sí tengo idea de lo que voy a hablar. Bloque, ¿no? Sí, no, por eso. A diferencia de ti, sí sé, sí tengo idea de lo que voy a hablar. Por eso portada ya. Sí, ya. Lo demás a ver. Lo demás a ver qué sale. Pero bueno, el punto, no sé si recuerden, y no voy a poner super claro, que hace como 3-4 programas estuvimos platicando sobre el caso de violencia intrafamiliar reportado por Melissa Benoist. Que su primer esposo le ponía unas madrinas de perro bailarín a ella y al perro. O sea, el perro era el bailarín y ella salía bailando con la más fea. Obviamente no nos cansamos de insultar al pobre imbécil de su primer ex esposo. O sea, tienes todo eso y le pegas. Güey, yo la pongo en una vitrina y a ella no la dejo salir. No, y la cuida. Ah, será candoriana, güey. Ah, güey. Podría estar peor, güey. Podría hacerla como en realidad salía en los cómics en Argo City, que era un asteroide con una cúpula de hierro. Correcto. Y a ver, de plomo, de hecho, para evitar la radiación de criptonita. Y es, a ver, güey, vela. ¿Ni el sol le da? No, que no le dé ni el sol. Ah, de estar, le falta orearse. Pues yo sí la soplaba. Para que sí, pero bueno, ese es otro punto. La onda de todo esto es que no nos cansamos de insultar y hablar acerca del respeto que se le debe tener a tu pareja. Sí, podrías ir a cualquier ser humano, pero no, hay unos que necesitan, sí están para echarlos al water y evitar que se reproduzcan. Pero honestamente la violencia intrafamiliar es un problema muy grave al que nos enfrentamos hoy en día, porque pues por la mala educación y esa necesidad de ser yo primero, yo después y tú no me importas. Básicamente a eso podemos resumir. Y por desgracia, no voy a generalizar, sin embargo, así sonará. Y soy yo, me vale madre lo que pienso. Hay un problema que yo considero que es mucho de latinoamericano, de la población latinoamericana, que por desgracia, aunque no lo crean, vivimos en una sociedad de matriarcado. Ajá. Sí, México por lo menos sí es. Toda Latinoamérica son sociedades de matriarcado. De entrada, si se van de rodillas a rezarle a algo que según esto es virgen, ajá, y se la creen ustedes, ahí empieza la prueba de que vivimos en un matriarcado, ajá, con historias de fantasía que nada más ustedes se creen, güeyes. Pero bueno, el punto es que por desgracia las mamás son las que terminan creando a los machitos, que después son las que las andan golpeando a ustedes mismas, güeyes. No, pero bueno, no sé si me acuerdo. No sabes si te acuerdas, entonces ¿para qué lo dices, güey? Pero mira, a ver, intenta acordarte. Que Clarky lo mencionó, sí, todavía cuando estaba aquí, que era la mera ruda. Sí. Acuérdate, todavía estaba Clarky y decía, no, es que hay, sí, de que ella es algo serio y le encanta todo lo kinky mala madre. Ah, no, sí, sí. Pero no, una cosa son tus preferencias kinky sexuales raras, güey, o muy tupedos. No puedo decir que son raras, ahí sí son muy tupedos. Y otra cosa es que tú, mijito, no hagas nada, tú, mijito, no, a ver, tú, mijita, hazle a tu hermano, tú, mijita. ¿Por qué? Porque al final del día llega el monito en cuestión, el pobre imbécil este en cuestión, con la pareja, y es de que, a ver, hazme eso como le hacía mi mamá. Pues no, soy tu mamá, y tres chingadazos para que seas como mi mamá. ¿Por qué? Porque así educó mi papá a mi mamá. Eso es un círculo vicioso. Es ahora, correcto. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta también de que ahí es donde nos damos cuenta la falta de visión y cómo se piden en todos estos movimientos privilegios, no equidad. ¿Por qué? Y es parte de la misma educación estúpida a la que nos enfrentamos, lo que estamos comentando. ¿Qué es lo que pasa? Si llega una niña y le pone sus chingados al Guki, pues yo sí me río, ¿no? Sí me río. Por más que llore el Guki, dice que no mames, güey. O sea, mira, seguramente si es el promedio de estatura en México, seguramente le pondrán unos chingadazos en zonas blandas. Pues de la panza para abajo, güey. Esas zonas blandas, güey. De la panza para abajo. La panza es blanda. Sí, te hace doblarte. Cuadritos no tiene el Guki. No. O sea, te la puedes dejar en cuadritos. No, pero bueno. La onda es, ¿qué no has visto las pitches, güey? Que se ponen acá sus parrillas. También hay body paint, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que 300. También, y ahí estadística simplemente. Son cosas a las que no estamos acostumbrados a ver o a enfrentarnos. El hombre también sufre de violencia intrafamiliar. Uh-huh. Yo conozco a una persona, que no les diré nombres, ya se platicaré en el corte, que sí le pone unos chingadas a su marido. Y de repente me hablaba por teléfono, güey, me está pegando, cabrón, ven, hazme paro. Y era así que, no, vieja loca, aguanta, es que si me sigues tú, no. Yo creo en la equidad. A mí me sueltas un chingadazo, yo te lo regreso. Yo sí creo en la equidad, güey. A mí me sueltas un chingadazo, hombre, mujer, quimera, yo sí te lo regreso, hazle como quieras. A mí me educaron bien, güey. Equidad para todos. Eso es equidad. Eso es equidad. Pero lo que sí no está chido es que desconozcamos o invalidemos cuando la violencia intrafamiliar es dirigida al hombre. Caso en cuestión. Es un caso profundo. Profundo, totalmente. Sí. Por donde lo veas, bajo el agua, engañando. Por eso le salió una E más, güey. Yo creo. La onda de todo esto es que durante mucho tiempo se acusó a Juanito Profundo, no confundirlo con Juanito Mechas, o sea, Johnny Depp. Es pues John Wick, güey. Juanito Mechas suena al burro, canal. No. Sí. Yo no soy así, güey. Bueno, el punto de todo esto es que Juanito Profundo fue acusado de meterle unos chingadazos que en su momento también lo no lo dudo que haya pasado, ¿eh? No, en su momento eso me vale madre, no es su vida. Pero yo no, en su momento lo platicamos y defendimos a Amber Heard. Que así que, oye, no, Juanito Profundo, ¿cómo crees, güey? Si eres el Edward Scissorhands, o sea, Juan el pajarito, ¿qué pex con tu vida, compadre? Mira, defendimos porque evidentemente ella se presentó con moretones y todo, que dijo que eran autoinfligidos. Eso es lo que se presentó. Ella lo dijo. Bueno, no, por parte. No. La prensa Juanito dice, siempre lo dijo. Lo dijo. Y la prensa dice, efectivamente, o sea, esta mujer no los tenía ayer y ahorita sale así para ir a declarar. Ahora, porque en su momento. En su momento, ella dice, vean cómo me golpeó. Aquí están las fotos, están las capturas de cómo le escribí a mi amiga, ayúdame, que me está golpeando este loco. Y todo parecía que sí. Él es el primero que dice. Que sabíamos que Amber tenía pedos. Sí, que era una limítrofe, es lo que se decía. Pero. ¿Una qué? Limítrofe. Define. Alguien que cuando está bien contigo te da lo mejor, sobre todo sexualmente. ¿Sí? No, sí está definido así. La historia de mi vida. Okay. El problema es cuando está de malas. Sí, malas. La historia de nuestras vidas, carnal, así de rápido, güey. Pero bueno. ¿Y la novedad? Sí. Eso lo veo yo normal, que él es millonario y hay mucho varo que sacarle. Mucho más que ella, que tiene varo. Recientemente, pero también porque adquirió buenos papeles. Pero mal hecho, güey. O sea, no mal. Aparte de todo el concepto que está mal hecho desde la violencia familiar, lo hizo de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque para lavarse las manos y sí ponerse así como que la verdadera víctima, me queda claro que también lo ocupó para, estoy especulando, que para jalar trabajo, la aceptación. Sí, porque ella es de las primeras que se colga el Me Too. Exactamente. Fue así como de, güey, voy a donar todo el dinero que salga del divorcio de con este güey a causas de el Me Too, básicamente. No dudo que se haya quedado con una buena parte, porque nadie está ni... Si aquí están para comprar boletitos de rifas de avión, que no les va a tocar el avión, ella debe haber hecho lo mismo. Pero sí, voy, les van a dar el avión, güey. Sí, a todo mundo le están dando el avión. Pero bueno, no es noticiero político. ¿De dónde está todo esto? está cabrón. Pero bueno, la onda de todo esto es que salió en la semana pasada, empezaron a salir las declaraciones y salieron evidencias. Me encantan los leaks. iPhone es lo más seguro. Ajá, güey, sí. Claro, se empezaron a filtrar los audios de conversaciones entre Juanito Prefundo y Amber Heard. Es correcto. Honestamente, a mí todos esos asuntos de estar escuchando me dan mucha hueva. Se lo dejo a mi carnalito que le encanta todo esto. Este desmadre, a Guki, que es así medio morbosón. ¿Qué decían las conversaciones? Porque ¡ay, luego... achú, güey! No, a mí me gusta el chisme. Así que, a ver, cuéntenle. Ese carnalito. Básicamente ella acepta que ella lo golpeaba, que le aventaba cosas, que lo empujaba. Que lo quemó, ¿no? También. O sea, quemaduras de cigarro. Sí. Él sí aplicaba tu sueño dorado. No, no, duro. Te abre el ojo, güey. Estoy seguro que sí le apretaba los frijoles también, ¿eh? No. O sea, no, en su relación sí. Una cosa es que se los empuja y otra cosa es que se los aprieta. Yo creo que le apretaba los frijolitos y también le empujaba también los frijoles. Le empujaba la tostada, cabrón. Pero bueno. La onda es que luego los voy a poner en video. Pero... Muy bueno. A ver. Básicamente, ella era la agresora. Uh-huh. Él eventualmente, ahí sí difiere un poco entre notas. Uh-huh. Que él... ¿Qué notas, güey? No, o sea... O sea, ¿tú qué notas? Entre las... donde leas la información. Te ven notas, que son un medio muy pinche respetable. Sí, claro. Es nuestro Daily Star. En el que los ni siquiera golpes, los empujones que él le propició a ella fue en defensa de ábrete porque ya me estás dando ahora sí muy duro. Es que es lo que pasa. Y otras que sí, tiempo después fue como de ya metiste hasta la madre. Ahorita me acordé, está bien. Va. No lo dudo, es lo que te digo. Nada más simplemente lo hizo a conveniencia. Y es muy sencillo. O sea, tú si tratas de detener a alguien, probablemente le causes un moretón. I can relate. O sea, en el momento que tú estás siendo agredido y tú no quieres soltar un golpe neto, porque eres consciente de que puedes generar más daño del que te pueden generar, hay dos, tres monitas que te pone ahí una cara, no, y si no, qué putista te pone. Y lo que intentes hacer, no le vas a sacar ni un moretón, güey. Ni Mandalorian lo logró. No, güey, no le vas a hacer ni un moretón, güey. No le vas a ni a despeinar la masa de esas. Pero si tratas de contener para evitar que la situación escale. Por desgracia, la situación nunca deja de escalar. ¿Por qué? Porque empieza la desesperación cuando tú estás agarrando a alguien, lo que hace que trate de zafarse y generes más daño. Algún día les contaré mi triste historia. I can relate. O sea, crean. Ajá. Más visible, porque como estás deteniendo a alguien... Necesitas más fuerza. No, y en este caso, ella es muy blanca. O sea, las personas de tez blanca, al apretarla, se les hace muy rápido los moretones. Ahora, también esto habla bien de Johnny Depp. ¿En qué aspecto? Se quedó callado, güey. O sea, él nada más dijo que fue en defensa propia, fue para contener. Ella me atacó. Ajá. O sea, ya cuando él declaró todo esto fue, pero en la corte, él no fue al TV Notas. Sí, al National Enquirer. Exacto. Una madre. Sí, es National Enquirer, ¿no? Sí, todavía. Sí, todavía creo que sí. El Daily Star en Inglaterra. Sí, una madre así por el estilo. O cualquier tabloid paper que hay en Inglaterra, que creo que viven de eso, la prensa británica. Pero bueno, entonces, eso está muy chido por parte de Juanito Prefundo, en el aspecto de que, ¿sabes qué, güey? Yo no voy a poner mis fotos en redes sociales. Yo no me voy a trepar al tren del Me Too, ajá, que no aplicaba de entrada. No voy a iniciar un movimiento. ¿Por qué? Porque eso lo tengo que ganar en la corte, como debe ser. Básicamente aplico la de la ropa sucia. Se lava en casa. Juanito la exprimes a punta chingada para que esté quieta. Pero sí. Juanito se ha comportado muy a la medida, ha aguantado bala. Es lo que estamos comentando. Exactamente. Pero es que me ausenté un segundito. Exactamente. Pero hay que hacer notar ciertas cosas, ¿no? Porque también dicen que perdió muchos papeles, por ejemplo, como Pirates of the Caribbean, que no es cierto. Pirates of the Caribbean va porque no vende lo que vendía antes y cobra muy caro para lo que es. No, es que de hecho, sí, ya es una combinación. Ya viene una nueva peli, ¿no? De Pirates of the Caribbean. No, pero Pirates of the Caribbean. Pero la anterior sí salió cuando ya tenía la acusación. Por eso. Es que se combina un poco porque... Exacto. Es producto quemado ya la saga. Sí, y ha tenido mala recepción en películas que ha hecho Juanito en las últimas. Por ejemplo, hasta le ha ido mal en Las Poterianas. En Las Poterianas él está bien, digo, su papel es bueno, él actúa bien, pero sí tiene no mucho ruido. Exactamente, pero por esto. Mismo, y entonces, es cuando se surge el movimiento de Change.org de quiten a este Juanito de Harry Potter. J.K. Rowling lo avala y es la primera vez que ella tiene odio, porque normalmente ella es vocera de causas, exactamente. O sea, está en contra de Johnny Depp. No, ella lo apoya. Está a favor de Johnny Depp. Y por eso es la primera... Deja el teléfono y escúchalo, carajo. Es la primera vez que la atacan por esto, porque es de las pocas que dicen, no, él es buen actor, que la corte decida si es malo o bueno, pero él funciona para mi papel, que se quede. O sea, básicamente, como muchos otros escritores... que sabrían de qué estamos hablando si estuvieran en el Patreon Initiative. Sí, en el Divine de Mix, cosas muy interesantes ahí. No, nada más hablamos, güey. Pero bueno, no, yo no les di nada, güey. Pero bueno. Qué bueno. Igual les, alguien les dio risa, no sé, güey. Igual alguien les dio lástima, no sé. Bueno, pero retomando el punto, es que... la onda es que a mí sí no me parece ni justo ni correcto. Y hay gran diferencia entre las dos. Muy distinto. De, igual, sí. Igualdad y equidad. Sí, sí, no, pero te voy a explicar justo y correcto. Pero en vez de justo y correcto. Pero bueno, la onda es que... sí, pero no es correcto, güey. La onda es que no me parece correcto que alguien en su histeria, en su incapacidad de buscar ayuda profesional, como en su momento lo hablamos del primer esposo de Melissa Benoist, que pida ayuda profesional y afectes la carrera de tu cónyuge. Ajá. A lo mejor de manera, no, bueno, no a lo mejor, de maneras muy diferentes. ¿Por qué? Porque Melissa Benoist fue de forma física, de hecho tiene problemas de vista en un ojo por la madrina que le acomodaba. Pero a Johnny Depp le afectó en cuestión de carrera, por lo que estabas comentando. O sea, uno, la imagen pública le afectó mucho. No voy a salvar ni voy a tratar de defender a Pirates of the Caribbean. ¿Por qué? Porque la saga ya iba de salida. Brockheimer es Brockheimer, ¿no? Sí. Se encasilla, no propone nada fresco y realmente ya no sabe qué hacer con los personajes de apoyo. Y Johnny, digo, de hecho, desde la segunda película ya la defeca. Y ya que Sparrow es muy repetitivo. Güey, ¿qué podían esperar de una película que está, bueno, si está hay una pinche trilogía de un pinche libro como Hobbit? No, pero la onda es en la primera, sí, no. Pero la onda es que, ¿qué esperabas de una película que está basada en un juego de Disneyland? Disney World. Ajá. Disneyland, ¿no? Sí. ¿Está en Disney o en Disney? Pues no sé. Disney World es el de Orlando, Disneyland es el de Los Ángeles, está en Disneyland. No sé. Sí. No sé, pero la primera película es muy buena. Es que no esperabas nada y es un gran hit. Claro, lo que te decías, güey, ¿qué esperas de una película que está basada en un juego de Disneyland? Y aparte... y es la sorpresa, perdón. Ahí son carismáticos los tres personajes, tanto Johnny Depp... ¡Ay, Orlando! En la primera sí. En la primera no te pasa. Y que eres lo único también que ha sido carismático en su vida, ese güey. No, Black Don't Hawk. Black Hawk Down. Es bueno, güey. Ah, bueno, sí. Pues sí. Bueno, casi lo... No, por eso. Pero aquí los tres tenían su momento. O sea, era una película muy divertida y como no esperabas nada, la viste muy divertida y dije, ah, una segunda puede estar bien. Pero desde la segunda, Jack Sparrow ya no es el mismo personaje. No. Ya... ¿se acuerdan que es pirata y por la nada es malo? Es muy contradictoria. Es correcto. O sea, caen en el de no sé qué hacer con el pirata. No puede ser tan malo porque ya le gusta a los niños. Entonces no puede tener un mensaje. Viene el efecto Disney de tratar de suavizarlo un poquito como personaje. Y pierde mucho. No personaje. Te creo, güey. Disney no hace eso. Si en todas las escenas vemos sangre, violencia, mermation de Asimecho. Acuérdate que Miramax tiene una de las cosas más gruesas que puedes ver. ¿Y también tiene más sangre? No deja sé, tú lo gruesa, no saca sé, sangre, güey. Pero yo me acuerdo perfectamente, uno de mis traumas infantiles fue cuando un vecino me dijo, mira, ve a ver qué de Disney, que se llama, y vela, llévatela a tu casa. El vagabundo, ¿cuál era? La de, es ese, ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero sale este cuate y literalmente se tira a la hija, se tira al mamá y todo. Y dices, güey, es de Disney, sí, no mames, güey. ¿Y dónde está la sangre? No. No, pero los temas. Ah, no, no, yo estamos hablando de la violencia física. Miramax, acuérdate, es Disney. Sí, no, pero Miramax. Y Buena Vista también lo hacía. Miramax, más que Buena Vista es este... Miramax es la versión para no niños, o sea, aquí no va lo Disney, entonces por eso se vale. Pero bueno, de eso más seguiremos hablando después del corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos el equipo de SEA y nos vamos con el Shot Me Common People. Vamos y venimos. We'll be right back.

Bueno, estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de este programa. Yo sé que en este momento mi carnalito se está aplicando arduamente para pues llevarles a ustedes. Recuérdame. ¿Por qué, güey? ¿Que no puedes solo? No, güey, claro, la semana pasada quedó. Yo te aviso, vamos al tercero mejor. No, pero hay que estar en todo, carnal. Hasta pareces de otro podcast. Así de que nada más nos oigan, que no nos vean. No, no, digo, no estamos para... Tenemos presencia de locutores, no de actores. Pero, y si no, en el segundo, por lo menos en el tercero, sí apareceremos en video. Ahora, rápidamente, en el bloque anterior estuvimos platicando con respecto a lo que se empezó a revelar en la semana de las agresiones que sufrió originalmente, la versión original, que era Amber Heard siendo agredida por Johnny Depp. La semana pasada salieron los audios y algunas imágenes en donde se ve a Juanito Profundo ya madreado, o sea, ya se ven los madrazos. Ahora, independientemente de la cuestión de pareja, que al final del día... Pues al resto de la gente nos debe valer madre, pero eso hay una corte de justicia donde se tienen que llevar estos casos y resolverse ahí. Ajá. Más allá de eso es el perjuicio que le causó Amber Heard a Johnny Depp. Bueno, cuestión de carrera, como estamos platicando al final del bloque anterior. No te preocupes, carnal, para el tercero lo intentamos. Esto, pero se practica. Tú échale ganas, carnal. Aquí hay otra cosa interesante. ¿Cuánto tiempo puedes engañar a la banda? Ahorita en el corte se pelean por eso. Tenemos tres bloques, chingado. Y entonces, ¿qué pasa cuando te das cuenta que te engañaron y que no vas para allá? Pero ya espérate para el tercero. Más está bien, carnalito. ¿Qué es lo que pasa cuando te das cuenta que se te está cayendo el teatrito? Ajá. Pues que ahí ya salió el rumor. Ojo, rumor. Acuérdense que aquí no leemos sitios piratas y decimos que es la verdad absoluta. Aquí nos oyen a nosotros, o sea, cuando no, ustedes dicen que es la verdad absoluta. ¿No forchanchamos? No, aquí no hay forchan. No, que ya se está diciendo que Juan 1, o sea, James Wan, ya dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a buscar el reemplazo de esta loca porque no va para Cuamandos. Que tiene mucha lógica y tiene sentido. ¿Por qué? Porque le puede causar el mismo efecto a una saga o a una serie de películas que han sido de las más exitosas para el universo DC, para Warner. Porque después de batallar con Justice League, después de batallar previamente con Batman v Superman, con Man of Steel, con todo este rollo, te ponen Aquaman. Nuevamente alguien que sea, neta güey, y los pececitos voladores, ¿pa' cuándo? O sea, que era el laughing stock de las animaciones y de los cómics, hasta que lo agarró Peter David. Que dices, güey, no me voy a arriesgar a que me pase lo mismo con la película de Aquaman, que fue el primer éxito de un superhéroe del nuevo universo DC. Aquaman es la más, o sea, es realmente un gran seller para DC. Podrá no ser la más taquillera de la historia. Es el primer billón, ¿no? Incluyendo... Creo que sí pasa el billón. Distribución doméstica, sí. No, sí, mundial. Pero le gana a Wonder Woman, que no lo logra. Y que según yo es la única que lo ha pasado y ahorita el Joker. Pero Joker no es en el universo, otro universo. Híjole. No la he visto, no puedo hablar bien ni mal de la película, güey. Sí, no, pero no. No, o sea... no está en el universo oficialmente, pero quién sabe, ¿no? Con eso que ya hay tres. A ver, no. No está en el universo oficial, pero quién sabe. Sonó bien mal, no ¿es sé, el multiverso? No sé, multiverso. Si le va bien, entonces sí está. Si le va mal, entonces no está. Nada, está muy chairo, muy Marvel Libre eso, güey. A ver. No es Marvel Libre. Solo va a haber una pinche película, dicho por Todd Phillips. Y ahorita le duda, ¿quién es más pinche mentiroso, güey? Sí, no, ya no, yo no, lo dijo Todd a Phillips. A ver, no, wey, confundas magnesia con gimnasia. Sí. Yo no estoy diciendo. En el momento que tú veas, okay, a Henry Cavill, o que veas a Gal Gadot, o que veas, uh-huh, a Jason Momoa, y veas a Joaquin Phoenix, entonces dices, no mames, si me estás choreando pendejamente, uh-huh, porque me estás diciendo, claro, que no está ahí. Claro. Ahora, si me estás diciendo, voy a hacer una sola película de este Joker que no está conectada realmente con Wonder Woman, con, o sea, con, sí, Gal Gadot, eso no, eso no. A eso es a lo que yo voy, sí, no, claro, yo no estoy diciendo. Ahí sí es donde dices, no seas pinche choro, güey, tú vas por el bar y tu pinche cine de arte, por eso me cago de la risa del cine de arte. Pues claro. Porque cuando deja de ser cine de arte, o sea, deja de ser cine para pobres, ya hay varo, claro, todo lo que digas, mira, por eso mejor calladito. A mí mientras no me digan, güey, es que no siempre sí va a salir Jason Momoa en un cameo. Y mira, es que si sí era el joven Ben Affleck, pero lo vamos a meter ahora Pattinson con la... Ahí es donde dices, vas, minga tu chévere, porque ese sí es tu choro. Ajá, es correcto. Pero para mí no es el universo, entonces no puedes decir muchas cosas, güey. Y aparte yo no puedo hablar ni bien ni mal de la película, porque no la he visto. Neta, no la he visto. Entonces, va a ser más fácil que hable de Birds of Prey la semana que entra, porque la voy a ver hoy. Pero bueno, el punto de todo esto es que la onda es... Ya están buscando un reemplazo. ¿Por qué? Porque no vas a, como estamos diciendo, no vas a afectar un producto que ha tenido éxito. Ahora, el punto, no de quiebre, sino el punto sensible con el que tener mucho cuidado, Amber Heard es una diosa. Period. Amber, bueno, es una reina. Es una reina, sí, déjale, es una, bueno, también, pero me exageré, es una reina. No, pero a ver, y Amber Heard está perfecta para el papel de Mera. Lo más curioso, la personalidad le va. Es vieja bipolar. Limítrofe, ¿sí? Diría el Buki. Sí, limítrofe, es la palabra de hora. Sí, exactamente. La definición psicológica y médica del día de hoy es limítrofe. Pero es el problema. El Buki estaba comentando que también está el rumor, insisto, rumor, de que quieren a Emilia Clarke. De aquí salió la plática para el Behind the Mix. Si fueran Patreons, sabrían de qué estamos hablando. O sea, fuera de lo que vamos a mencionar ahorita. Es correcto. La cuestión es de que, no, banda, Emilia Clarke es una persona con mucho carisma. No es no es fea, ojo, no, ojo, no es Yali, no es la Yali. Ajá, que ya vimos que hasta el Wookiee tiene más pegue que la Yali, pero está muerto. No responde. La onda de todo esto es que no tiene ni la estatura. Estábamos hablando de Jason Momoa, güey. Jason Momoa es del tamaño de este cabrón. Si no es que es más alto que tú, ¿no? ¿Tú cuánto mides? Yo 1.90. Mide 1.96 el Momoa, 1.93. Por ahí anda. No, es una chingaderota. Punto. Ahora, la segunda. Esta... La Targaryen. La Targaryen. A Momoa le va a decir la verdad todo el tiempo, güey. Ya, y aparte, sí, ya lo hizo varios... No porque tenga práctica significa que es lo óptimo, güey. Lo de Emilia Clarke es más fanbase que otra cosa. Totalmente. Porque sabemos muy bien que Momoa... Para también, muchos, sí. No, ¿o qué, pero no? Para muchos... Mide 1.93, le dicen. Yes, sigue interpretando a... Caldrogo. A Caldrogo. En agua. Punto. Entonces, por eso se van... No, porque aquí sí habla. Sí. Se le entiende. Sí. Se le entiende. Sí, es correcto. Pero la onda es que... toda la fanaticada, hombres, ojo, ahorita voy con ustedes, viejas, güeyes, ajá. Nada más porque la vieron en pelotas en el primer episodio de Game of Thrones, no la hace la indicada. Segunda, porque ustedes, bola de taradas, se sientan las madres de todos los dragones y que nada las quema, vean sus historias en Instagram o en Facebook. Entonces verán que no son las madres de mi madre, están todas quemadas. Así rápido, no la hace la elección correcta. No la hace, carnal. No estoy diciendo. No, es que ya pusiste la carita, pero como no te ven, güey, porque todavía no hay video. No, entonces, no, para que vean. O sea, sí lo entiendo perfectamente, pero es una decisión muy difícil. Ajá, yo creo que es más fácil sacar a Mera de la serie. ¿Lo harías? Porque sí. Ella es una... No, yo creo que ahí estás cometiendo un grave error. No, yo no. ¿Por qué? No, porque estás hablando de que... Tienes tanto que explotar de Aquaman y te vas a casar con, sí, con una que puede ser tan en un universo demasiado dañado, fílmicamente. Que ya no tiene universo. Que es decir, que perdió a su director o a su arquitecto, que es Snyder, de cierta manera. Que ya los escritores de Birds of Prey ya hablaron de la película de Ezra Miller de Flash que viene en camino. Sí. No. Sarcasmo, eso fue sarcasmo. Sí, yo lo sé. Yo lo sé, pero lo que más va tendiendo las pláticas es a que cada quien tenga su trilogía y se vayan a la goma. Entonces vas a joder lo poco que queda de una trilogía. Es más fácil decir que Mera se fue a rehabilitación. Y te vas a... Tienes tanto de bulk no has explotado. Porque necesitas el contrapeso, güey. De hecho... Güey, en cualquier película, hasta en tu Marvel, cabrón, tienes al Joto en el hielo, al Capsicle, ¿sí? Y tienes a la reina de la Peggy Carter, y después lo tienes joteando con la gente 13, que entre más me lo dice, menos se lo creo. Pero, o tienes a Bucky ya, para que sean felices. No. Tienes a Iron Man y tienes a Pepper Potts. ¿Y a poco no ha tenido nada de ninguna otra pareja Aquaman en 50 años, en 60 años de cómics? Aunque no lo creas, no. Nada más. Nunca. Le ha sido fiel a Mera. Ajá. Él sí que huele a pescado, güey. pues bajo el mar, mira, así como que bajita las otras. Pero veo, no lo tiene. Ahora, la otra eso cuestión. Eso no lo hace necesariamente la mejor elección, insisto. Se llama continuidad, güey. Por eso. No, es que espérate, carnalito, tú tienes tu opinión y yo tengo otra. No, no sé, adelante. Para mi gusto, el cambiar a un personaje de una saga que está finita, lo más probable, que es lo de Aquaman, todo pinta que va para allá, y le cambias a una protagónica, va a causar más escozores, carnalito. ¿Como en Batman? Como en Hulk. Que le afectó muchísimo, que primero fue Eric Bana, después fue Norton y después fue Ruffalo. Sí, le afectó bien cabrón a Hulk, güey. Pues, lo único que le afectó con es que... Con todo y todo son las menos vendidas. Pues, pero le afectó tan cabrón y, que todos... Y en la tercera Ruffalo no vale porque es realmente solo salió una vez. Sí, no, no, güey, tú juntas todas las películas de Marvel y ya tienes la tercera película de Ruffalo, güey. Exacto. Pero la cuestión es que no ha pegado el Hulk de Ruffalo que todos los escuincles querían ser Hulk, güey. Pero todo, con todo y todo no pegó la de Norton. Y siendo buena película, dentro de lo que cabe de Leterrier. Pero ahí es más fácil decir... Y no pegó. Es más fácil decir que la afectó porque la de... ¿Cómo se llamaba? Ang Lee. Porque la de Ang Lee y los efectos de Shrek en esteroides. Mm. A decir... Es más fácil que la gente haya dicho... No, güey, neta, ya vi la anterior. Me van a salir con esta mierda. Por más que hayan cambiado el actor, la gente, acuérdate... Habla antes de ver las películas. Sí. Entonces va a decir, no, güey, yo ya vi la de Ang Lee. No la entendí ni madre. Me dolió la cabeza. Va muy rápido. No sí, sé leer cómics. Claro. No, no. A decir, güey, voy a ver la de Edward Norton y decir, ah, qué chingona. Es el mejor CGI de Hulk que hay. So far. Sí, so háganle far. Como quieran. Exacto. Es más fácil decir, ya vi la anterior, no me gustó, no voy a ver la que sigue. Exacto. A decir, me espero. Que aquí es donde dices, qué bueno que de una u otra manera no han llegado a ese arreglo entre Universal y Marvel, como con Sony y Marvel. Para decir, Ruffalo, aviéntate, ¿por qué? Universal no son pendejos, van a decir, güey. Dicen que por ahí va, Güey, llevan también amor y también el Punisher era así. Acuérdate que Dan decía que nunca iban a comprar Fox. No, ese era Sam Raimi, güey. No, Dan Campos. También y Sam Raimi, güey. No está solo, Dan, también Sam Raimi. Pero aquí la onda es, me costea. No voy a absorber los gastos de una producción que de antemano sé que va a ser fallida con un Hulk. Como Universal, que soy la que tengo los derechos de Hulk. Ah, ¿sabes qué, Marvel? Te lo presto lo que... Ni me esfuerzo en el cast, ni me esfuerzo en... Nada, vas. Yo sigo explotando mi parque de diversiones. Y a mí me das el varo que me corresponde. El único que curiosamente lo ha hecho inteligente ha sido Sony. Sí. Que decíamos que era el más pendejo de todos. Sí. Pues así, para eso iba. Y resultó que fue el más inteligente porque tiene los derechos y ya logró lo que quiso y puso contra las cuerdas a Disney dentro de lo que cabe. Amy casi Pascal... lo ponen cuatro. Pues casi lo ponen cuatro. Sí, casi. Literalmente. Sí. Casi. Amy Pascal sí ha demostrado ser una mejor CEO de su productora, a diferencia de Caitlin Kennedy. Sí. Híjole, sí. Sí, sí, sí, es correcto. Pero ahí está la situación. Entonces es lo mismo, güey. Es como retomando la cuestión. Es más fácil decir, ve a ver, güey. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Yo podré decir lo que quieras de las pruebas de vestuario. Ajá. De Batman Forever y Batman and Robin. Ok, sí, Batman, Robin, ya ni cómo ayudarla porque ya, sí, perdón, Clooney, pero no. Pero de una u otra manera, cambias a Birdman, Michael Keaton, pones a Iceman, a Val Kilmer, pones a George Clooney, pones a Christian Bale, pones a Ben Affleck. Y no fueron buenas decisiones. Se empezó a ir a la franquicia a la goma con claro, los cambios de personaje. Y por eso la gente no le respondió a Christian Bale, porque venía después de ser otro que era Bueno. George Clooney, güey. Bueno, claro, es que después de George Clooney, no, güey. Dejaron que se fuera la generación casi. Sí, no, que sí, güey. Sí, o sea, realmente, canalito, te creo que te estás minimizando. Batman no le rompió la madre a Batman, le rompió la madre al universo de películas de superhéroes. No, sí, no porque si no hubiera salido Marvel, güey. Bueno, Blade salió 10 años después y fue Blade. Ni siquiera un superhéroe como tal. Salió 10 años después de. Más o menos. No. A ver, checa las fechas. No, ¿92? No. No, Blade es como 98. Del 99. 98 o 99. Porque X-Men es del 2000. Y es antes, 99. Sí, eso. ¿Y la otra? Y es antes de Spider-Man. Batman y Robin. Sí, es la primera. Ajá. O sea, es 99. Blade es la que deben de agradecerle, 99. No a Iron Man, güey. No. Bueno, y de hecho, hasta los de DC debemos darle las gracias a todos. Es lo que te digo, güey. O sea. Batman se entierra, pero Blade cagadamente regresa. Blade, no, también estás exagerando, porque Blade no fue así como que, güey, el mega éxito, rompió la taquilla. Fue exitosa, fue un Joker, desde que quieras que no. Sí. Eso no esperabas nada, con bajo presupuesto, y resultó un gran ser. Eso no te lo voy a discutir ni tres segundos, güey. Sí. Pero sí es lo que hace que vuelvan el interés de, mira, sí vamos a hacer X-Men, poquito varo, pero dales. Y también pega X-Men. De hecho, es antes Spider-Man, ¿no? Ajá. No, pero Spider-Man sí generó... Desde el primer tráiler que se ve las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas y el... Uy, ¿ahora qué van a hacer, güey? Uy, ya las quitaron. O sea, hay cuestiones... Es que con Spider-Man se conjuga todo. Que siempre... Es la bella. Sí. Es el superhéroe más conocido después de Batman y Superman. Yo tengo mis dudas. Creo que sí le gana... Acuérdate, en Appealing de niños, no, está probado que el que vende más, vende más merchandising en el mundo. No, sí, por eso. Una cosa es Appealing, otra cosa es conocimiento. Yo acuérdate, ahí es se más, van. Yo siento que ahí es se más van fácil que la gente que reconozca tres cosas. No brinque, ya vas a brincar. No. Es más fácil que la gente reconozca el símbolo de Superman, de Batman y de Spider-Man a una cruz, una estrella de David. O cualquier madre. Lo mismo me decía Clark con la A y me tuvo que pedir perdón. No, yo no estoy diciendo de la A, no. Pero es más recono- no, pero yo no, lo no, dije no. Cuando no era nada la A. No. Yo estoy diciendo que es más. Son los símbolos que sabemos que son más reconocidos. No voy a discutir con el Capitán América. No. Porque yo no pues, estuve en esa discusión. El Capitán América no está conocido. La de Avengers, ya. Yo digo la de Avengers, sí. La de Capitán América. La de Avengers sí es conocida, no lo voy a discutir. No era nada. Pero la güey, ¿cuántos años les tomó construirla, güey? No, por eso, y esa fue una discusión que tuvimos hace 14 años, no me acuerdo, que le dije, güey, es que tiene todo para ser un logo reconocido. Y lo es, güey. No lo era, y entonces también pendejo, así me dijo. Sí, es claro que no lo dudo. Y después regresó y dijo, tenías razón, carnal. Sí, güey, sí lo logró. Es que tenía todo la está bien diseñada. Exactamente. Ahora, retomando, y antes de irnos a corte. Sí, para... No, tú vas a editar, güey, tú me vas a llevar tiempos ahora, carnal. Ahora, yo estoy viendo acá el reloj, yo sé para dónde vamos. La onda es que, vuelvo a lo mismo, casteas a alguien, debes tener un contrapeso. Por desgracia, hay dos personajes femeninos. Para los ñoños, porque al plain people le vale para tres chingadas. Fuera de Mera, porque a Mera ya se volvió conocida. Sí. O sea, perdón. Está Mera y está Tula. Y no me estoy aburriendo a nadie. Uh-huh. Tula está muertita desde el 86. Por más que la han querido traer. Nomás no pega, ¿por qué? Porque es la Lady de Aqualad, o sea, el Robin de Aquaman, que no sale en esa película y no va a salir en ninguna película de Aquaman. Porque ya lo mataron en Titans, spoiler de la segunda temporada. Ajá. Pero es otra tierra. Es Tierra 9. Pero ¿sabes dónde podría empezar a ver si habrá o no cambio de casting? Hace uno o dos días se dio a conocer que HBO va a lanzar la serie animada de Aquaman. Es correcto. Son tres episodios y oficialmente... HBO son como Max. Los de Vixen y de Rey y esas madres. Solo anunciaron que es una miniserie de tres episodios y es animada. Yo creo que va más para Atlantis Attack. Se supone que es... No, ¿qué pasó Atlantis? Después de... Exactamente. Tronos de Atlantis película. Ya le hicieron en la película. No, es... Tiene que ver con la película. Es qué pasó después de la película el primer día de Aquaman como Rey. Ah, ok. Y esta Amber Heard y este... Bulcos, me olvidó ahorita el nombre. William de Friends. No, ahí es de Friends. Ah, sí. O sea, ahí es de Friends. Ahí es buen pedo. Sí, es William de Friends, sí. Ellos dos ya estaban confirmados para la animación. Es otra cosa. Si, independientemente de que aparezca la voz o no de Amber Heard, si ya Mera está involucrada, y honestamente, en cualquier parte del universo animado de DC Comics, que tú busques a Aquaman, Mera es protagonista, es coprotagonista de Aquaman. A eso... Por eso se me hace... Por eso digo que es muy difícil que quiten a Mera de las películas. O sea, tú dices que... Recastean. Vale más Mera, o sea, recastean. Ajá, o sea, el personaje, Mera como personaje, es difícil. ¿Por qué? Porque la gente... Ya lo identificó. En el público va a decir, güey, ¿dónde está Mera? ¿Y con qué mamucada? Recordemos que nosotros como ñoños sí vamos a ver la miniserie de HBO animada. Güey, sí vimos Tronos of Atlantis en animación y después vimos Quantimadre y Doom y Quantimugre han puesto, güey. Pues sí. Nosotros la vamos a ver. A mí para se me hace arriesgado. Para ti y para mí nos parece arriesgado y nos parece intrascendente que pongamos... Eso es ilegal. No, no, volteé. Que pongamos a... que digamos, güey, mira, pues quítala, güey. ¿Por qué? Pues porque es Aquaman, sí, y es de como quieras. Pero Versus Prey, o sea, quitando el efecto de Spray, que no lo va a tener. Pero, ¿por qué crees que regresaron a Steve Trevor? ¿Por qué crees que no salió el Joker? ¿En dónde? Porque nadie en quiere a Leto, güey. Por eso, y no lo recastearon. No, pero está recasteando en el universo. Ojo, pero el Joker de Versus Prey. Y también, y también vamos a ver, ¿no?, una cosa: si está basada en los cómics de Palmiotti y Connor, ajá. Ajá, y que tiene que ver con la animación, sí, ¿no?, que, o sea, está ahorita, por tiene eso es, coherencia. El título dice And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Entonces, y en los trailers lo dice. Ese pendejo, o sea, el Mr. J, dice, you shouldn't be afraid of Mr. J, es que I'm Harley Freaking, que dice que en la película sí dice fucking Queen. Entonces ahí por eso te están diciendo, se está emancipando. Y está muy bien manejado, sobre todo en estos tiempos, porque en el cómic abusan de la relación abusiva, valga la redundancia, que tuvo con el Joker, ¿no? No, y aparte se están tratando de hacerlo políticamente correcto de una manera que no sea absurda ni ridícula. Exactamente. Y de eso y más seguiremos platicando después del corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tu cuento, el único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa? Somos el equipo de SEA, vamos y venimos. Give Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, sí, es el Buki. Ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando. Esto sigue siendo mi podcast sobre superhéroes tanto cuento. Seguimos siendo tres cuartas partes que ya les introduje dos veces. Sé que lo están disfrutando, por eso están aquí de regreso. En esta ocasión, y ahora sí, a diferencia del bloque anterior, como ya lo escucharon, estamos en forma de fichas, porque estamos en Facebook Live. La banda que creyó que ya no nos iban a ver, tienen tanta suerte perros. Pero lo que sí está interesante... Estábamos hablando básicamente los dos primeros bloques con respecto al caso Amber Heard, Johnny Depp. El primer bloque básicamente fue la exposición de las madrinas que le acomodaba al Amber Heard. Aprendimos la palabra limítrofe y su definición. En la segunda estábamos discutiendo amable y agradablemente, dijo nunca nadie que nos conozca, y eso que no vieron lo que realmente no se ve en cámaras, pero bueno, con respecto a si Mera es un personaje sustituible o no, a diferencia, ojo, no confundir, una cosa es Amber Heard, que ya está el rumor, ojo, insisto, rumor de su salida de la franquicia de Aquaman. Corre el rumor de que James Wan inteligentemente dijo: no quiero broncas, no me voy a exponer, vamos a buscar a alguien que sustituya a Amber Heard. Y otra cosa es, cambia a Mera. Ya en el inter de los bloques estuvimos platicando justamente, exponiendo amigablemente nuestros puntos de vista, porque aquí nadie se pelea. Ajá. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Te explico mi punto de vista, carnal, del por qué no hay tanta bronca si cambias Amber Heard, a diferencia, y aquí sí voy a involucrar, a otro universo fílmico. Ojo, porque no es lo mismo si cambias a Amber Heard, que es Mera, que es un personaje femenino, empoderado, bien hecho. Bien empoderado, aparte. Sí, no, bien hecho, o sea, es un personaje bien escrito, bien hecho, no es así la clásica idiota de ¡ay, yo les pego a todo! No. O sea, hay un balance, que es lo que se busca. A quitar a una Gal Gadot. Quitas una Gal Gadot y ahí sí se te va al carajo la franquicia, güey. La segunda. Aquí hay otro rumor muy cagado que me gustaría decir. Por ejemplo, el hecho de que está los rumores también ahorita hablando de la sustituibilidad. Otro personaje que quieren darle en la torre es a, o sea, los fans, digamos, es al de Marvel, de la Captain Marvel. Sí. Que inclusive se está rumorando de que viene el cast para la segunda película de Rogue. Uh-huh. Okay. Y eso le daría mucho para poderla cambiar, ¿eh? Sí, porque pueden poner a Rogue y se avientan todo el desmadre que se aventaron en los X-Men, donde Rogue le quita todos los poderes a la Captain Marvel y entonces la desaparecen y la regresas después de cuando regresa tipo dinosaurio, uh-huh, que es cuando está Jim Lee ya dibujando, y ya la recaseaste. Pero la segunda, y a lo que voy precisamente con la cuestión de Marvel, no nada más los fans de Marvel le están pidiendo que salga Brie Larson, que deje de ser Captain Marvel, también los fans de DC lo estamos pidiendo. No porque tenga dos de las gemas del infinito implica cualquier otra cosa, pero aquí hay una cosa interesante. No estás hablando de Natasha Romanoff, güey. No estás hablando de Black Widow. Ahí sí te compro totalmente. Shalaka Fluky, güey, es pinches Marvel libres. No, imagínate, y ahí sí te la pongo desde... A Black Widow es más fácil de cambiar como Black Widow que cambiar a Scarlett Johansson. Exactamente. Ese es distinto, porque Black Widow sí hay más Black Widow. Sí. Voy por eso, y pues es lo que vamos a ver en la película, por eso está la hermana. Y el cómic ya hubo precedente. En el cómic tiene el antecedente de la Black Widow rubia, que en la película parece que es la hermana. O sea, igual, a diferencia de en el cómic. El cómic no sé, nunca lo leí. De hecho, Carito que nos está saludando, nos comenta y está defendiendo tu postura, carnal. Dice que los personajes de Mera y Arthur se complementaban muy bien, tanto en inteligencias, en pensamiento y actitudes. Que de desaparecer a Mera, que solo iban posiblemente cambiar a Amber Heard. Exactamente. Exactamente, yo estoy de acuerdo. El problema son las decisiones que yo veo que hacen con estos universos de DC. Ojo. Que ha tenido muchos problemas en eso y tienen decisiones económicas. Siempre sus decisiones son económicas. Y ahora, el problema es perder fans por el movimiento Snyder. No, es que aquí, es muy fuerte. Aquí el movimiento. Lo han hecho parecer muy fuerte. Más, sí, no, pero no es tan fuerte, güey. Si el movimiento Snyder fuera tan fuerte, ya hubieran sacado el Snyder Cut, güey. Así de rápido. Bueno, pero no, pero es que tienes que ir tan atrás, güey. Pero el Snyder Cut, porque luego no sales tú tampoco, güey. No, tampoco, sí. No, pero bueno, ojo, a pero ver. El Snyder Cut, quieras que no, sabemos que es estúpido que salga. ¿Por qué? Porque no va a salir en pantalla grande, güey. ¿Por qué? Eso es una película. ¿Por qué? ¿Qué película sale? ¿De cuántas veces pulgadas es tu pantalla, güey? A ver, güey. No. Créeme que ahí nunca va a salir. Uy, toqué fibras sensibles. Perdón, Guki. Tú loco me busqué. Quienes no sepan, el Guki se quedó sin televisión. Exactamente. Por favor, necesitamos más Patreons porque ahora está viendo en una UHF blanco y negro. El canal es matraca. Bueno, la onda es que... Que el control era con cable. No, el control eras tú, güey. Sí, te parabas y le dabas traca. Este ya por lo menos... Ah, más moderna. Cable, okay. Sí. Bueno, ahora, la cuestión de todo esto es... No es lo mismo deshacerte de Amber Heard. Ajá. Que deshacerte del personaje de Mera. No, que deshacerte de Scarlett Johansson. Sí. O sea, dejemos ahorita la nueva película o la película de The Black Widow. Vayámonos simplemente a lo que existe en el universo Marvel. Avengers. No Avengers, Avengers. Avengers. Assemble. Ok. Ajá. Es. Cambia. Black Widow, Natasha Romanoff, Scarlett, a.k.a. mi futura ex esposa Scarlett Johansson. Salió en la segunda película de Iron Man, ¿es correcto? Correctísimo. Cámbiala. Pudiste haberla cambiado a la actriz, no al personaje, a la actriz. Bueno, otro caso. Scarlett Johansson luego defendiendo que es algo que ahí sí la cajeteé, que yo creí y les dije aquí en el programa que yo apostaba que el personaje que iba a salir primero en una película femenina iba a ser Black Widow. No, todos lo apostábamos, güey. Todos lo pensábamos. No, porque ya había rumores de Captain Marvel. Pero no sé. Por el empoderamiento, que querían a alguien igual de poderoso. Que es una manera estúpida de verlo, a mi gusto, de creer que por poner un personaje que tienes tan fuerte o tan poderoso, es la mejor representación de un sector femenino. Eso es lo más que camina chicle al mismo tiempo, perdón, porque le estás tomando a nadie. Sí, alcanzas a salir, te estaba mochando la nariz. Gracias, no, de por sí no tengo. Pero bueno, ojo, aquí estoy totalmente de acuerdo, pero aquí en el programa todos siempre hemos dicho que la película que tenía que salir no era Captain Marvel, la película que tenía que salir era Black Widow. Porque ya lo tenías establecido, no tenías que hacer más background, todo estaba ahí, y Scarlett Johansson es un imán de taquilla. Ahora, y honestamente lo hemos dicho, el haber puesto la tabla Larsen y el shalakafluki de mi personaje es Captain Marvel, es que con esto le vamos a dar una entrada. No, güey. Primero termina de explotar textualmente a tus personajes establecidos. O sea, sé Black Widow. Ajá. Si hubieran puesto a competir, y ojo, competir lo pongo entre comillas. Si hubieran puesto a competir a Black Widow con Wonder Woman, Black Widow le gana a Wonder Woman en taquilla. Es muy probable. No es muy probable. Yo lo doy por un hecho. No, wey. Bueno, Aquaman le ganó a Wonder Woman. Pero es hombre. Sí, no. No importa. Será muy sexista, pero no, es real. No, yo sí estoy en contra porque, o sea, para mi gusto, y lo hemos discutido, los tres personajes que más venden en DC van en orden, es Batman, Superman. Dan Campos puede voltear la cámara y no se me aleja tanto del micrófono, tú no puedes, güey. Sí puedo, pero es que nada más sale, bueno, está bien. Pero bueno, a mi gusto, generalmente, pero Dan Campos tiene mucha experiencia produciendo. Que no te humille, carnal. Sí, ni modo. Pero a lo que iba es, en poder de taquillo, en poder de magnetismo, de conocido, de star power mundial, debe ser Batman, Superman, Wonder Woman, en ese orden. Y probablemente, como se me está pendejando Superman, debe de ser... No, es The Witcher. Ese güey es Gerardo el Magias. No, por se está eso, pendejando. Y es lo que les digo. The Witcher ya tiene problemas. O sea, yo es algo que les decía. Que el éxito de Witcher puede alejar a Cavill de la franquicia. No, el güey sigue, en cada entrevista sigue diciendo lo mismo, yo sigo siendo Superman, lléganle como quiera. Y más bien, ahí el problema es que el estudio no sabe qué hacer. Exactamente. Él está superpuesto para seguir siendo Superman. Eso es mi problema exactamente con el tema de cómo van a manejar a Aquaman y el tema de Mera. No, es que no hay... No debe haber mayor problema. No es lo mismo, insisto, no es lo mismo quitar. De hecho, no nada más Scarlett Johansson. Ahorita, ¿cómo hizo Panchos la banda en la mierda esta de Endgame? Hasta yo, güey. Bueno, de hecho, yo llevo Panchos con esa pinche movie siempre, pero... ¿Cómo van a matar? ¿Por qué mataron a Black Widow? Si no, pónganle el pretexto que quieran. Pónganle el razonamiento que se les dé la gana. La banda se paró de greñas, güey. Ajá, hizo todos los panchos del mundo. Ajá. Porque mataron a Black Widow. Yo no. A mí me parece una decisión buena. Eleva a su personaje muy interesantemente. Sacrifica. Y se sacrifica por un amigo que tiene familia. Sí tiene lógica porque sacrificas a un personaje que te importaba. Y porque van a sacar la película, ay, ya me la regresaron, voy a verla. Exacto, perdón, le voy más a eso. Porque, güey, ahí está. No, por supuesto. Y de hecho, yo, así como decía que no tendrían que sacar a Johnny Depp, haya o no golpeado a Amber Heard, porque me parecía bien para el casting. Uh-huh. Yo opino que ni siquiera deberían quitar a Amber Heard, aunque haya golpeado a Johnny Depp. No, es que es diferente, güey. Sí y no. Porque acá, una cosa, perdón que te interrumpa. Uh-huh. Acá la onda no nada más es, no es como Johnny Depp hacia Amber Heard. O sea, no es nada más Johnny Depp le pegó a Amber Heard. Uh-huh. Acá son dos cosas más. Hay una cosa extra. Es, le pegó a Johnny Depp. Y dices, va, que sea hombrecito que se aguante. Sí, nos mintió. Está demeritando el Me Too. ¿Por qué? Porque se colgó del Me Too para hacer todo su choro, para conseguir más chambas. A lo mejor no quiso el varo de Johnny Depp. Sí, que chido, lo que quieran. Pero después de hacer Aquaman y después de la secuela de Aquaman, haber salido en Justice League, bla, bla, bla. Sí, recordemos, Amber Heard salió en Justice League. Sí. Ajá. Oye, pero también me acuerdo de otra actriz que le pasaba igual, ¿no? Que la criticamos aquí porque era una que se cuelga del Me Too. ¿Cómo se llama? McGowan. Que es otra que decíamos, porque se está colgando un movimiento que sabemos que Rose McGowan es ampliamente problemática. Y Amber Heard sabíamos que iba por el tenor, nada más que no había argumentos para decirlo en ese momento. Es que esa es la diferencia. Ahora dime qué trabajo tiene ahorita Rose McGowan, güey. Lo mismo que va a tener Amber Heard. Exactamente, entonces la decisión inteligente es mingar a su chadre Amber Heard. Háganle como quieran, ajá. Porque ni siquiera tiene el star power. Ajá. Insisto, no es Scarlett Johansson. No es Gal Gadot. Por eso, no tiene star power. Que esté o no esté, yo no creo que... Así como hemos dicho que el Go Block funciona en los dos niveles. Si te cuelgas para generar, no lo vas a lograr. Ajá, ¿no? Y si te cuelgas para evitar perder, creo que tampoco lo vas a perder. No, entonces... Yo no creo que afectara que se quede ella. Es un backlash. O sea, Amber Heard, a mí, muy personalmente. ¿Cuánto ruido va a hacer? Vamos a verla porque sí la dejaron. Amber Heard, al contrario, Amber Heard está fuera. Véanle como le vean. Uh-huh. Lo que estamos discutiendo aquí es la continuidad de Mera como tal. Uh-huh. Que yo creo, y creo que la decisión inteligente, como dice mi carnalito, es sustituirla con alguien muy similar. Muy de características físicas. Y vamos a ser también terriblemente honestos. Así como que. Putsime, se casó de blanco, la vende huevos. Todos los premios de la academia que se ha ganado Amber Heard son... ¿Ninguno? Gracias. O sea, vamos... No, no es la gran actriz. No es Margot Robbie, no es Scarlett Johansson. No es Gal Gadot, insisto, que vámonos a cuestiones de superhéroes. No es Michelle Pfeiffer, no es Anne Hathaway, no es Nicole Kidman. No es ninguna de ellas, güey. Honestamente... La carrera de Amber Heard, yo me atrevo a decir, fuera de que era Gossip Girls o en qué pinche programilla salía, algunos pinches programillas. No, la carrera de Amber Heard yo la describiría creo que era de modelo, ¿no? Más bien. Sí, modelo de vieja loca, pero bueno, yo la describiría. Modelo como del 80 y tantos. Una madre, sí. Yo la describiría como la incipiente carrera de Amber Heard. Sí. No es la estrella consolidada. La actriz, ya deja tú la estrella. No es la actriz consolidada. Que digas, güey, le va a dar un rango de una profundidad al personaje, porque No, güey, no lo es. Totalmente de acuerdo. Por eso te digo, no creo que afecte, se quede o no. Que tenga carrera después, eso sí. No la va a tener. No, eso no la va a tener. Eso sí estoy de acuerdo. Yo no creo, ¿sabes? Si a Spacey le costó. Sí, güey. A Spacey. Pero es diferente, carnal. Kevin Spacey. No, pero eso no, es diferente. Pero el movimiento ahí sí estaba que muera Kevin Spacey. Fuck Kevin Spacey. ¿Por qué? Porque es hombre. No, yo y no, porque abusó. Acá yo estamos lo que hablando. Iba es alguien con el star power. Ah, de que este. Sí, afectó. Olvídalo a alguien. No, está, sí, no. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero acá la cuestión es: no nada más ofendió al movimiento woke. Mm. También ofendió la sensibilidad de los millennials, todos guanguetes y puteques, güey. Me mintió. No era lo que yo esperaba. Y también para los hombres que están anti-woke, neta. Uh-huh. Es manera de burla. Entonces es alguien que está jodido, que está quemada, está hasta la pared por cualquier lado que la veas. Entonces por eso, a mí honestamente, como una persona sensata, que sé que no hay soy sensato, imprudente en lo que sé, cero soy sensato, así que no, si estoy bien pinche loco, lo voy a hacer, pero está bien pinche loco. Yo honestamente sí le daría más crédito y valor, más mérito a decir, la quitaron, chido, la voy a apoyar más la película. Así, pinche vieja mentirosa. Porque soy fan de Johnny Depp, güey. Sí, es así de rap, o sea. Porque Johnny Depp es un actor de carrera. Es un actor, sí, consolidado. Y con hartos fans, ¿eh? Con hartos. Y aparte, tiene a los Hollywood Vampires. Que es un grupo de rock. El güey, sí, toca la guitarra ahí. Y tocan puro cover de grupos onda Led Zeppelin. Y tocan con madre. Y en su antro se murió el hermano de Joaquín Phoenix. Exactamente, güey. Sí, River es Phoenix ahí se llamaba. El Viper. Era su mejor amigo, ¿no? Sí, sí, sí, River Phoenix era la onda. Pero, te digo, entonces, para mí, honestamente, no es, insisto, es como si quitas a Brie Larson y luego ya salió en dos películas y luego, ahora, ojo, no es más difícil. Es más difícil porque sí es una protagónica. Ojo, a lo que sí estoy de acuerdo contigo, ajá, es decir, ¿a quién ponemos? Esa es la cuestión. Captain Marvel, sí, ahí está. ¿A quién ponemos? Cualquier persona actúa mejor que Brie Larson. No, ella sí tiene un premio. No, es que Brie también tomó la actitud de no actúa mal la chava, ¿eh? No es una mala actriz. No, recordemos que está. No. Ella sí tiene, al contrario de Amber Heard, sí tiene premios, güey. Te voy a decir una cosa. Es tan buena actriz que nos convenció que. Que era muy mamona. Que es una pinche tabla en Captain Marvel y en Avengers Endgame. Bueno, en esa mierda de película todos se ven mal. Hasta Wango se ve el Capitán América. Me encanta, pero bueno, nada más en defensa de Avengers Endgame. Ganó el SAG de la mejor película de acción del año. No, pero fueron los dobles, ¿no? Te voy a decir una cosa. Ahí te das cuenta que esos pinches premios están amañados, porque para que una pinche película de acción gane un premio de acción, debe tener acción. Ajá. Esa mierda, güey. No mames. No, es que te digo, estoy seguro que es, pero de dobles, porque el SAG son ahorita, sindicato ahorita de los actores. Uh-huh. Sí, por eso. Porque ahorita estoy seguro que es, pero de ahorita dobles. Ahorita lo checamos. No, pero sí, bueno. Ganó un premio. No está nominada a Oscar como Joker, a mejor película, la película más nominada. 11, ¿no? Y aparte, sí, el Oscar. No lo he terminado, te soy sincero, voy a la mitad porque está, o sea, no he tenido chance. Ajá. Híjole, qué rip-off de Taxi Driver, ¿eh? No, rip-off, pero del rey de la comedia. Es que de los dos. Y, o tiene, sea, y va para Oscar, es güey. Pero bueno. Sí, el no. Punto de todo esto es que. Sí, no. El punto de todo Joaquín esto. Phoenix, sí. La onda es, vamos a ver, mi apuesta. Yo tengo dos apuestas para lo que viene ahorita. Mi apuesta es, se queda Mera, se va Amber Heard. Y la segunda, que no tiene nada que ver con la plática, pero todos nos lo voy a hacer porque ya nos vamos a las recomendaciones. Verso, y se lo dije a mi carnal, Black Widow va a ser 4 veces, es mi apuesta. Bueno, no 4 veces, sí, mírame. Pero por lo menos va a ser 2.5 veces. La taquilla de Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley. Sí, sin broncas, ¿eh? Eso es una apuesta casi seguro. Las proyecciones que van de Birds of Prey deben de rondar unos 600 millones, 500 y 600 millones. Que no es mala taquilla. No. Ojo, no es mala taquilla. No, porque no sale muy cara. Exactamente. Exacto. Que la única verdadera estrella es Ewan McGregor. No, la única verdadera estrella es Bruce. No, Margot Robbie. No, es Bruce. O sea, sin contar a Margot, ajá, que aparte claro. Es la productora, él sí. Es el único que sí tiene star power y nombre. Todas las demás son indies y eso ya es mucho. Sí. Pero entonces, esa es la cuestión. Y rápidamente, para terminar el programa, te recomiendo mucho. el cómic de Rise of Kylo Ren. Uh-huh. Para todos los que se quejaron de los Caballeros Ren, aquí los ves un poco más. Está interesante. Cómo, es como Kylo... Bueno, Ben Solo se volvió Kylo Ren, como dejó a Luke en el templo quemado, que él no lo quema. Eso es una revolución interesante. Van dos números. ¿Lo puso en Instagram hoy? ¿Pero así lo quemó? Sí, dijo, miren, me quiso matar mi tío. Sí, lo quemó. Es una miniserie, van a ser cuatro números, van dos. Para cuando estén viendo... Escuchando este programa saldrá el 3. Uh-huh. Está bastante entretenido. Y ya que mañana son los Oscars, pueden leer mi reseña de Joker en altafidelidadmagazine.com. Because shameless plug, shameless plug has no shame. Ustedes pensaban que no estaba Dan Campos, se habían salvado. Nel, tu ya recomendación. Que, pero, ya estás hablando de Dan Campos, chequen el Cinefiles número 13, donde también hablamos de varias películas nominadas al Oscar. Yo como automáticamente pongo en mis redes sociales, bloqueame, hashtag, todo lo que diga Oscar es todo, mute a todo el que esté hablando, los tengo en mute a todos los que hablan de premios de televisión o de cine en esta época del año. Y más adelante se queden ahí, pero pues la mayoría. Tu recomendación, carnal. Fíjense que yo les voy a recomendar, échenle ojo a la serie de Lock and Key. Está ahorita en Netflix, ya está para binge watchar, todo uh-huh. lo que quieran. Para los que leyeron el cómic y están esperando algo similar, se fueron más a la tirada de Young Adults como tal. Entonces está mucho más suavizada, pero no por eso deja de ser interesante el punto de vista que se enfoca. Llevo tres capítulos, hasta el momento so far so good. ¿Quieren saber más? Vuélvanse Patreons y están en el Behind the Mix. Es parte del Behind the Mix. Y en otra les voy a recomendar el primer número de X-Men Fantastic Four, escrito por nuestro amigo Kishkirishkis. ¡Ay! Bueno, este cabezón. No lo he leído, entonces no puedo apoyarte ahí. No es mala onda, carnal. Yo ni no. sabía que había. No, sí. Que es Lot. El otro, nuestro bitch, mi bitch favorito, que no le hago tanta publicidad. Puta, güey, tu lista es larga. No, el que escribe Daredevil. Donny Cates. Nah, ese es tu bitch. Ese sí es mi bitch. No, tú eres su bitch, güey. Es mi nuevo Bendis, güey. Iba a decir Bendis. Sí, no, a ver, no confundamos. Si todo lo que sale de él lo compras, él no es tu bitch. Yo tú soy eres su bitch. Sí, así de. ¡Ay, qué triste! No, bueno, él es feliz, güey. Exactamente. Pero eres bueno, carnal. Está bastante bueno. Interesante el punto de vista. Uh-huh. Y trata sobre todo la entrada de Franklin a cómo lo quiere reclutar los mutantes para que vaya a Krakoa. Y, pues, como siempre, maneja muy bien los personajes. Chip Starsky, perdón. Uh-huh. Que es el que se me ve. No, sí, es cierto. Es Chip Starsky. Es el, te digo, es mi bitch que no es tan bitch. No, tú eres su bitch, güey. Me vale. Él no lo sabe, pero bueno. Entonces está muy interesante. Échenle ojo, la verdad. Uh-huh. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar en cuestión de cómics para toda la nostalgia, Ivana. No es del baúl de los recuerdos. Young Justice. Está rápido, un leve resumen, una reseña al estilo psicotrópico. No, en el número anterior, Connor Kent llega a Skataris, se encuentra con Travis Morgan de Warlord. Para la gente que haya sido fan de la serie original de Warlord, aquí es Travis Morgan, el guerrero audaz en español, como le pusieron en Editorial Novaro. Hay dibujos de Mike Grell. Tiene tres estilos de dibujo el cómic, que sí está así medio cúbole papá. El estilo de dibujo donde está la historia de Connor con Travis Morgan está muy pinche, pero ponen todos los malditos dibujos de Mike Grell de The Warlord y eso es una oda al dibujo. Además, recordemos que Mike Grell es de esa época de Show me some flesh, motherfucker. Entonces hombres y mujeres salen encuerados, pero bueno, casi encuerados. Está muy padre, la historia va muy bien. Me agrada ver que se están pasando por el arco del triunfo todo lo que hizo Snyder, el otro Snyder. Ajá. Y hay menciones muy interesantes con respecto a eso. Y el segundo cómic que les voy a recomendar con todo y que es el primer número que aparece, Justice League número 40. ¡Ah, Nightboy! ¡No, pero si estuviste mentando madres! ¡No es Snyder! No es Snyder, es Robert Venditti. Exactamente. Es Robert Venditti, es Macon, es el dibujante. No, no. Dog Monkey. Exactamente, que era el que estaba en Green Lantern Corps, si no me equivoco. Sí. Ajá. Hace como unos 5 años. No, sí. Como más, güey. Estuvo en Batman, luego de eso fue a Green Lantern. Exactamente. Y él terminó Final Crisis. Ajá. Conecta muchas cosas de Green Lantern, de cuando él estaba escribiendo Green Lantern. ¿Dibujaba? Y dibujaba Green, no. Estaba escribiendo Venditti. Y que cuando estaba escribiendo todavía Jones, O sea, hay mucho desde el Siniestro Core Wars. Siniestro Core Wars. Hay conexión ahí. Está muy chido. Ya no omitan cualquier idiotez de Lobo contra Supergirl y cualquier estupidez así de su Doom War y esas mamucadas. Es un fresh start. Uh-huh. No es un reboot. Es un fresh start. Está muy bien armado el primer número. No sé. Maki, Venditti es garantía de limpiar, acomodar y dar. Es como Tomasi. Es lento pero seguro. Exactamente. Porque a diferencia de Tomasi, que desde el... Siempre que inicia un arco, Tomasi lo hace interesante. Uh-huh. Venditti sí tarda un poquito más. De hecho, está interesante este número. Se me hizo un poco flojo, pero es la constante de Venditti. En el 2 o 3 es cuando ya se pone bueno. Exactamente. Y maneja premisas interesantes. Y se ve que tiene un plan, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Exacto. Y que no es tener la más grande que Jeff Jones o que Grant Morrison o nadie. O sea, yo voy a... Es como Tomasi. Voy a crear mis propias historias. Voy a tratar de no repetir algo que ya se haya hecho recientemente. O sea, hace Snyder. Ajá. Y vamos a mover a los personajes de una manera interesante. No espectacular, interesante. Es un número muy sólido y se lo recomiendo ampliamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del Wookie, mi carnalito Zico, en ausencia de Dan Campos. Les agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Y obviamente a los que agradecemos infinitamente es a nuestra armada en Patreon, que está compuesta de... ¡Ja! A ver, ya van dos veces, dos semanas y no. Mi carnal ya se puso las pilas. ¿Qué esperabas, hombre? No, si no puedes sacar el sonido del Buki a tiempo. No sé, güey. No estoy switchando ahorita porque soy inútil. Pero aparte de todo, es para ver la cara de frustración mientras busca los nombres de la Exactamente, sí, a ver. Es el mayor Juan Espíritu, la mayor Alejandra Velasco, mayor Rodrigo Díaz, capitán Federico Rosas, sargento Carolina Ramos, sargento Jaime Rosales, sargento Jorge López y sargento Mauricio Nieto. Exactamente, a todos ellos les agradecemos infinitamente su apoyo. También los invitamos a ti, no, Chicken Master, porque ya sabemos que no puedes dar pie con bola y que eres de lo más lacra. Pues, sí, es la única palabra que puede haber en este planeta, no, pero no le digas así nomás porque es torrenteador. No, nada más porque sea torrenteador, güey. Todo hace trampa en los retos deportivos. No, o sea, no da una el pobre, güey. Pero bueno, es... Todo mundo tenemos nuestro madrazo. Este es su 4T, cabrón. No mames. Es el comiquero 4T. Pero bueno, los invitamos a que se integren al Patreon Initiative. Hay cosas muy chidas. Tienen portadas alternativas. Tienen videos behind the mix. El programa les llega antes. Tienen goodies en algún momento del año. Y valen bastante la pena. Y de esa manera, si no hay nada más que agregar, carnal, en tus sabias palabras, pues muchas gracias por habernos acompañado y lléguenle. Exactamente, así de concreto, vámonos. Yeah. You're still here? It's over. Go home. Go.